Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a quedarnos en los próximos minutos analizando ya citas que van a tener lugar este próximo fin de semana, aunque ahora no lo parezca, porque brilla el sol en la calle, pues nos esperan un fin de semana, sábado y domingo, con bastante lluvia, sobre todo en la jornada del próximo sábado, el día en el que, como saben, se disputa la octava edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes. Una carrera que cierra su plazo de inscripción en la noche de hoy. Hasta las 11 de la noche podrán inscribirse los más rezagados, los que no lo hayan hecho hasta ahora. Una inscripción que hasta hace poco estaba en 210 corredores y a la espera de que, como decimos, esos últimos rezagados pues formalicen la inscripción para una de las carreras más interesantes del panorama provincial dentro del mundo de las carreras por montaña. Esta, junto a la carrera de Benocaz, como ustedes saben, la séptima edición que se celebra, que se celebrará la semana que viene, son quizás las dos más serranas de todas las pruebas que se organizan en nuestra provincia. Y por lo tanto, para los auténticos amantes de las montañas, una auténtica delicia. Pues esa prueba, como decimos, la de las Nutrias Pantaneras, que cierra hoy su inscripción a las 11 de la noche, y otra que lo abre. En este caso hablamos de lo que va a ser la carrera por montaña de Alpandeire. La prueba se va a correr el próximo 27 de mayo, es puntuable para la Copa Provincial de la Diputación de Málaga de Trail, y además ha sido la elegida para para que sea campeonato de Málaga de trail. El 27 de mayo, hoy se abre la inscripción, así que insistimos, estas inscripciones también suelen volar, la de la carrera por montaña de Alpandeire, y además, por ser campeonato malagueño, pues tiene prioridad para los federados de la provincia de Málaga. Pero bueno, estando un poquillo atentos, no habrá el mayor de los problemas en poder participar en esta cita. Y también este fin de semana, como saben, a partir ya de mañana habrá ambiente en Racing en la localidad malagueña de Estepona, porque vuelve la subida a Estepona Peñablanca, décima edición de esta carrera que organiza la escudería ubriqueño cordobesa RS Sport, y que este año va a contar con una participación de más de 70 pilotos, más o menos una cifra la cifra media que está barajando en estas últimas ediciones. El principal atractivo de esta cita es que, además de ser la segunda puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña, también va a ser la primera del Campeonato de España Sportech, es decir, la que va a anteceder la subida Ubrique, que este año pues llegará durante el mes de abril, aunque en esta edición de 2018 pues un poco alejada, ¿no?, de la Semana Santa, en la que ya la escudería Ubrique comenzaba a trabajar. Va a hacer lo mismo este año, pero tendrá por delante todavía un periodo de unas 3-4 semanas antes de la celebración de lo que va a ser, 3 semanas de lo que va a ser esta edición de la subida Ubrique 2018. Nosotros hoy vamos a quedarnos hablando de la subida Estepona, de Estepona Peña Blanca, porque, como hemos dicho, es el antecedente a esa subida Ubrique, y ya podemos ver las novedades que este año traerá la prueba aquí en nuestra localidad. Novedades en forma de pilotos que vayan a seguir lo que es el campeonato de España, de monturas nuevas que se estrenarán también en Estepona, las que lleguen a tiempo, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Para muchos equipos es muy precipitada o precipitado el comienzo de la temporada del campeonato de España, y no es que lo sean, sí, sino que pues tienen esos plazos que al final se tienen que alargar y siempre les coge tarde el estreno, así que muchos de ellos no tienen la oportunidad de estrenarse en Estepona y lo harán en Ubrique, pero la mayoría sí, Así que ya nos podremos hacer una foto fija de lo que nos espera en la subida Ubrique. Destacar que también habrá pilotos ubriqueños en esta cita, Esteban Gutiérrez, Jesús Saborido y alguno que otro más, aunque, insistimos, todavía estamos a la espera de conocer esa lista de inscritos oficial, porque pues tiene que pasar el permiso de la Federación Española de Automovilismo. Es el motivo por el que ya no está todavía publicada, sino que tiene que pasar ese filtro, dado que al ser la primera prueba de la temporada hay muchos pilotos que incluso no saben en qué grupo estaría encajado su vehículo, su montura. Por lo tanto, el proceso, digamos, burocrático de la primera carrera siempre es complicado, y más ahora, pues, que hay tantas especificaciones en lo que se refiere a las categorías, a las clases y a los grupos de los distintos vehículos. Pues estas son algunas de las cuestiones que vamos a tratar nosotros en la jornada de hoy, aunque tenemos muchas más que también le vamos a dar espacio en la tarde de hoy jueves. Ahora, como siempre, hacemos un alto publicitario y enseguida volvemos. Contrata el servicio de Smart House y ahorra hasta 150 euros en los gastos de tu casa. Aprovecha esta oportunidad solo en Phone House. Phone House Ubrique, Avenida de España número 41, junto a la tertulia. La Junta Directiva de la Peña Sevillista de Ubrique informa a todos sus socios que el próximo viernes, día 16 de marzo, a partir de las 9 de la noche, se celebrará en nuestra sede social un acto de convivencia, en el que se ofrecerá una degustación de jamón y chacinas ibéricas. Socio, acude a esta cita. Recuerda, viernes 16 de marzo, a partir de las 9, en la Peña Sevillista de Ubrique. Ven a conocer las nuevas propuestas en Gazules Diseño Interior. Nuevas formas, nuevos diseños, nuevas texturas. Un sinfín de posibilidades para hacer de su hogar un lugar único y personal. Muebles, complementos, decoración, descanso, textil. Además, en Gazules, nuestro exclusivo servicio de asesoramiento para reformas de hogar. Ideas y posibilidades para aprovechar al máximo cada rincón y para materializar sus ideas con soluciones integrales en decoración e interiorismo. Gazules Diseño Interior. Estamos en calle San Juan Bautista número 13, junto al Mercadona. Gazules Diseño Interior, segundo premio del concurso de escaparatismo 2017. Que tu salud no te pese. La unidad de cirugía contra la obesidad de HLA Puerta del Sur cuenta con un equipo multidisciplinar, avanzados métodos de cirugía bariátrica, laparoscópica de reducción de estómago, técnicas derivativas, seguimiento y control integral pre- y postquirúrgico. Hospital Jerez Puerta del Sur, en Avenida Puerta del Sur sin número. Citas al 956-168-000. En Los Callejones, 41B, Centro Colchón. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, 100% españoles. Ofertas de este mes: nórdicos, gama alta, 50% de descuento. Sábanas de invierno, 3x2, últimas unidades. Conjunto colchón visco marina, canapé de madera y almohada viscoelástica, gama alta, desde 500 euros. O también este mes, por la compra de cualquier colchón de matrimonio, le regalamos la almohada, no acumulable ni canjeable por otras ofertas. Centro Colchón en Los Callejones, 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Move Gestión, tu inmobiliaria de referencia. Move Gestión cambia de dirección. Desde el viernes 16 le atendemos en Avenida de España número 20, frente a Correos. Move Gestión. Deja tus gestiones inmobiliarias en nuestras manos y despreocúpate. Alquiler, compraventa, tramitación de escrituras. Move Gestión. Más de 12 años de experiencia nos avalan. Visite nuestra web movegestion.com. Move Gestión. Tu inmobiliaria de referencia. Recuerda, ahora en Avenida de España número 20, frente a Correos. Salón de celebraciones La Vega y Euro Catering en la zona de expansión. Disponemos de un amplísimo local totalmente equipado para sus celebraciones, bodas, comuniones, bautizos

al haber aumentado el número de ellas, pues ese número de inscritos también se, o el número de participantes se divide, se reparte entre las distintas pruebas. Mañana, como todos los años, tendremos la última hora de la prueba por la tarde, ¿no? Ya sabiendo cuál es la cifra exacta de inscritos en la prueba y los detalles a tener en cuenta lo que va a ser la prueba del sábado. Podemos destacar que en principio, bueno, para mañana dan algo de lluvia, no va a ser muy abundante, sobre todo cuando parece que va a ser bastante amplia, sobre todo es a partir del mediodía del sábado. Es decir, aunque dan lluvia para la mañana del sábado, lo más gordo se espera, digamos, a partir de la una, de las dos de la tarde. Esperemos que sea así y que durante la prueba pues respete, mirando más por los colaboradores que están allí en un puesto fijo en la sierra, que por los propios corredores, que al fin y al cabo pues son los que disfrutan de esta prueba, y la lluvia no deja de ser una circunstancia más en su participación. Pero ya decimos, el problema quizás muchas veces sea más para los voluntarios, ya decimos que tienen que estar en un sitio fijo sin poder moverse, que son los que pues se pueden mojar bastante y también pueden coger mucho frío. Bueno, veremos, ya mañana nos centraremos en esta prueba. Y lo mismo que recordamos, como decimos, que la inscripción se cierra hoy también está marcado en rojo en el calendario de los amantes de las carreras por montaña, porque se abre el plazo de inscripción de la carrera por montaña de Alpandeire 2018, una prueba que se va a celebrar el próximo 27 de mayo y que trae algunas novedades, puesto que ya entran esos circuitos provinciales, al igual que la Dubrique. Recuerden que la Dubrique es la primera prueba puntuable para la Copa de Cádiz de carreras por montaña, un certamen que va a contar con otras cuatro pruebas, como son, por ejemplo, Benamahoma, La Línea, Villaluenga, y las dos pruebas de Villaluenga, tanto la nocturna como el desafío Villaluenga. Pues todas esas pruebas forman parte de esa Copa de Cádiz. Y en Málaga, que la verdad fueron, en este caso estuvieron algún tiempo por delante de lo que es la provincia de Cádiz en esto de las carreras por montaña, se adelantaron. Ya llevan varios años celebrando ese circuito de Diputación. La verdad que la Diputación Provincial de Málaga funciona muy bien, está funcionando muy bien en lo que es su parcela de deporte, turismo y promoción. Y en este caso, esa competición, esa Copa de Málaga o esa Copa Diputación de Málaga de trail o de carreras por montaña lleva ya varios años funcionando. De hecho, esta carrera por montaña de Alpandeire este año es la tercera prueba puntuable, pero además este año se estrena siendo campeonato de Málaga. Será el campeonato de provincial, por lo tanto, de trail, por lo que los corredores malagueños federados pues van a tener prioridad a la hora de inscribirse, aunque eso no quiere decir que luego pues como viene siendo habitual en estos últimos años, se pueda desplazar una gran representación de corredores ubriqueños hasta Alpandeire, que bueno, pues la sienten esta localidad malagueña como propia, ¿no? Como si estuvieran corriendo en casa con la organización del Club Puro Aventura, capitaneado por Ildefonso Cózar. Y bueno, pues es una de las citas ya clásicas, ¿no? Para los amantes de la carrera por montaña. Es una de las pruebas en las que se han iniciado mucho, por cierto, en Alpandeire, y siempre le tendremos ahí está en un rinconcito de nuestro corazón. Dicho esto, lo referente a esas dos carreras, también quisiéramos destacar que si se abre hoy el plazo de inscripción de la carrera para Alpandeire, también está abierto el plazo de inscripción para la sexta carrera por montaña de Benaocaz, que se celebrará el próximo 25 de marzo y que organiza el Club Salto del Cabrero, con Juan Cristóbal Chacón a la cabeza, y que este año, como saben, pues volverá a contar con esas dos distancias, una de 20 kilómetros y otra, una de 23, 24 kilómetros y otra de 12. La novedad de este año, como ya pudimos comprobar el pasado viernes, que hablamos con Juan Cristóbal Chacón, es que el orden de los bucles. Esta carrera está formada por dos bucles. Este año, pues el segundo bucle, el que le lleva al Salto del Cabrero, va a ser, o el que ha sido hasta ahora segundo bucle, va a ser este año el primero. Es decir, la primera parte del recorrido será ir a Salto del Cabrero y volver a Benocacia. Aparte, va a ser, digamos, el recorrido de la carrera corta. La segunda parte va a ser esa subida al Navazo, al Caos. Y bueno, vamos a ver cómo responden a este nuevo reto, porque siempre lo más duro en esta prueba había sido ese bucle, esa subida al Caos y a la zona de los Navazos, y este año lo tendrán que hacer ya con algunos kilómetros en las piernas, no tan fresco. Pues un aliciente más para esta carrera. Ya saben que pueden inscribirse en la plataforma que ha habilitado la organización para esta carrera. Solo tienen que poner o enlazar con la página web de la Sexta Carrera por Montaña de Benocaz, y ahí pues le mandarán a esa plataforma donde puede llevar a cabo esa inscripción. Pues son las tres carreras por montaña que, bueno, pues en este caso las dos más cercanas, la de Ubrique y la de Benocaz, y la otra la de Alpandeire, bueno, con la que siempre hemos tenido ahí pues cierta relación. Y ya que hablamos de carreras, pues vamos a aprovechar también para comentar que el pasado domingo se celebraba en Chiclana, ya vamos con atletismo, carreras populares sobre asfalto, se celebraba la 16ª carrera atlética Chiclana Santipetri, una prueba de 11 kilómetros en la que se llevó la victoria Luis Manuel Quintero Monje con un tiempo de 37 minutos 16 segundos, seguido de Pepe Ramos Gómez 37-38, Manuel Bejarano García de Quirós 38-24, Carlos Sánchez Quevedo 38-35, Marcos Juncal 38-43, Álvaro Marín Pérez 38-52, Francisco González Carrera 39-10, Francisco Jesús Aragón García 39-24, Stolk Andreas 39-36 y Javier Velázquez Díaz 39-38. Eso fue el top 10 de esta prueba. Vemos diferencias mínimas entre esos 10 primeros corredores. Hubo un ubriqueño, componente de las Nutrias Pantaneras, Juan María Ordóñez Fernández, que finalizó en la 36ª posición de la general y la 15ª de su categoría, con un tiempo de 42 minutos 19 segundos. Y ya para cerrar el capítulo de atletismo, comentar que para este fin de semana, aparte de la carrera popular de las Nutrias Pantaneras, también hemos por ahí seleccionado alguna que otra prueba por aquí cerca. Por ejemplo, la 32ª media maratón Bahía de Cádiz, que se celebrará precisamente este próximo domingo. También el domingo, en Sevilla, la carrera popular Nervión San Pablo, de 10 kilómetros. En Lebrija, también en la provincia de Sevilla, el primer trail urbano Ciudad de Lebrija, de 14 kilómetros. En el puerto de Santa María, la Running Free LGTBIQ. Es una prueba de 5 kilómetros que se va a celebrar en el puerto de Santa María también este próximo domingo. Dejando el atletismo a un lado, también quisiéramos recordar que el próximo sábado 24 de marzo se celebra la sexta travesía solidaria a la Petaquina, que organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos, y que este año será a beneficio de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA. Es una ruta de 12 kilómetros aproximadamente, de una dificultad fácil o moderada, tirando a fácil. Y el recorrido, pues salida desde el centro de la Avenida de España, Las Cumbres, El Tejar, sendero hasta Fuente Fátima, camino de la depuradora, pasada de Córdoba, carretera de la piscina y final en la Plaza de las Palmeras, donde habrá un agape preparado por la asociación ADISICA. Que se pueden realizar las inscripciones hasta el próximo 21 de marzo, lo que es lo mismo hasta el próximo miércoles, que hay un precio único de la inscripción que es de 10 euros... y que se puede realizar o en la trastienda, de la forma tradicional, presentándose allí, apuntándose y pagando, o en la plataforma meapunto.net, donde también podrán realizar la inscripción y pagar a través online, a través de internet. En este caso, pues se va a intentar superar el número del pasado año, para esa fecha, ya para aquellos que lo estés pensando y digan, bueno, vamos a ver el tiempo, podemos decir que por ahora la previsión es que la lluvia ya nos va a abandonar desde este próximo lunes, es decir, el domingo será el último día. Bueno, el lunes a lo mejor hay una previsión pequeña de agua, pero sobre todo ya a partir del martes habrá cielos despejados, por lo tanto se espera que en esta travesía, y también para los amantes de la Semana Santa, podemos aventurarlo ya, que el tiempo va a estar más estable que en estas últimas semanas. Así que pues no vayan dejándolo todo para el último día y vayan apuntándose a esta sexta travesía solidaria, la Petaquina. Ya decimos, la dificultad es asequible para cualquier persona pues que esté acostumbrada a andar o que ande un poco, y estará colaborando pues con una buena causa, que es a beneficio de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA. La salida tendrá lugar a las 9 de la mañana, el sábado 24 de marzo, en el centro de la Avenida de España. That is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling on the lonely search for truth. The world's so frightening, nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Bueno, pues en este caso también vamos a hacer referencia a varias citas que nos esperan para este fin de semana. En lo referente al baloncesto, ya tenemos horarios para los partidos que se van a o van a disputar los equipos del CABU en los distintos provinciales. En este caso, cabe destacar que tanto el cadete como el infantil de segundo año han aplazado sus partidos, que en principio se tendrían que disputar este fin de semana, pues los compromisos, digamos, de los jugadores, ya que durante estos días cuando pues muchos jugadores están de intercambio con los institutos, también es, digamos, fecha de excursiones. Y bueno, pues parece que ninguno de los dos equipos iba a disponer de suficientes jugadores, se ha aplazado ese partido. Los que sí juegan es el infantil masculino de primer año, que juega el domingo a las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal ante el DKV San Fernando, y también el CABU mini femenino de primer año, que en este caso también juega en Ubrique, pero el sábado a las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal ante la Lavandería La Colada, Unión Linense de Baloncesto. Son las dos citas de básquet para este fin de semana. Y sin duda, como hemos dicho, hemos hablado antes de esa cita de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, pero también vamos a tener los ojos puestos en otra localidad, en este caso en Estepona, porque este fin de semana arranca el Campeonato de España de Montaña de Automovilismo con la subida Estepona Peña Blanca. Ya saben que el equipo que lo organiza es la escudería ubriqueño cordobesa o cordobesa ubriqueña RS Sport. Tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, a Rafael Arjona. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Mañana arranca por fin el espectáculo del automovilismo de montaña, en lo que se refiere ya al Campeonato de España, ¿no? Con esa subida que Estepona Peña Blanca, que de nuevo abre el certamen nacional. Supongo que todo listo, ¿no? ¿Cómo se presenta el fin de semana para vosotros? Bueno, el fin de semana bien, la verdad que, bueno, es ya la cuarta edición. Repetimos lo que es el centro neurálgico, que es el paseo marítimo de Estepona, la parte central y lo que es lo que es prácticamente el casco urbano. Y bueno, los únicos hándicaps que tenemos es el tiempo tan variable que tenemos. A partir de ahí, pues estamos trabajando un poco dependiendo prácticamente por día, por 24 horas, porque no es, si hubiera un tiempo estable, puedes montar cintas, puedes montar estacas. Y realmente hace muchísimo viento, llueve, ya te digo, es el único hándicap que tenemos, que lo que es el montaje del tramo, pues andamos ahí un poco a las expectativas y moviéndonos de acuerdo al viento. Rafael, pendientes por lo tanto del cielo, ¿qué previsiones barajáis para el fin de semana? La verdad que complicado, eso, más que todo porque el tiempo, la atmósfera ahora mismo está tan cambiante, además estos costas no es, nosotros Hemos salido esta mañana de ahí de casa de Ubrique y llegas aquí y es diferente a la zona de la sierra de Ubrique, de la sierra de Castalema. Aquí está cambiando, rompe, es difícil, o sea, no, ahora mismo tal como está la atmósfera no puedes hacer una predicción a dos días, o sea, uh-huh. prácticamente tienes que, casi estamos hablando de hoy para mañana, prácticamente, entonces estamos un poco en vilo por eso, por el tema del tiempo, que además llevamos pues prácticamente casi tres semanas de agua y cuando llueve está lloviendo fuerte, entonces ahí andamos un poco con la preocupación del tiempo. Claro, la preocupación viene dada en este caso por lo que tú dices, por los trabajos de montaje y por la que a lo mejor pueden pasar o podéis pasar los componentes de la organización, porque esto, el que la climatología sea adversa, lo que requiere es que tengáis que duplicar esfuerzo, porque luego lo que es en el propio desarrollo de la prueba, pues bueno, es una eventualidad más a la que ya están acostumbrados los pilotos, ¿no? Claro, o sea, montas oficinas y está bajo cubierto, a ver, la incomodidad de, al final es un hándicap, es una apuesta, una prueba que te hace la climatología y tienes que adaptarte un poco a él, uh-huh. de acuerdo al tiempo. Luego, por ejemplo, el asfalto de Estepona, de la subida de Estepona, este año ha faltado gran parte del recorrido, pero queda todavía la parte baja que resbala mucho. Juegas un poco con eso, con la climatología, y al final lo que haces es ponerte a prueba para que, igual que el año pasado tuvimos un fin de semana espléndido de sol, manga corta y nos quemamos, uh-huh. este año parece ser que el tiempo pues viene con agua y además eso, para ir tener que ir decidiendo cada X momento qué decisión tomamos. Uh-huh. Oye, Rafael, recordemos que, bueno, hemos hablado muchas veces de ello, que es la prueba con el trazado más largo del Campeonato de España, al estilo del europeo, y ello conlleva un mayor esfuerzo organizativo que un trazado más corto. Claro, o sea, a ver, la verdad que a veces, o sea, cuando estás aquí hoy, que hoy es jueves, o sea, nos queda jueves, viernes, sábado, domingo, que llevamos muchísimo tiempo trabajando en la prueba, que además somos un equipo que prácticamente como el equipo nuestro al día de hoy, creo que no, o sea, a no ser que sea alguien importante como puede ser Octagón, como puede ser alguien, el RAS de Cataluña, no existe nadie. Nosotros antes decía el equipo ubriqueño cordobés, y tienes que tener en cuenta de que yo ya soy ubriqueño prácticamente, tengo una hija nacida ahí, y el equipo lo componen, pues, porque para montar una prueba de este tipo que es inmensa, o sea, que tiene 8 kilómetros de recorrido, que tiene un paso, o sea, que sales a nivel del mar, tiene un paseo marítimo que tiene 1 kilómetro de longitud, recorres el casco urbano desde el paseo marítimo hasta la salida, que tiene 1.400 metros, tiene cerca de 1.600 vallas, tiene 1.000 gradas, asientos de gradas en salida, la verdad que es una movida bastante importante, o sea, realmente, como tú bien dices, es una prueba que tiene los estándares de un europeo, más o menos, del centro de Europa, y que bueno, y que nos cuesta, que si no fuera por el equipo que tenemos, que hay gente pues desde Málaga, Córdoba, Cádiz, o sea, Granada, estamos incorporando gente, si no fuera por eso, y el apoyo de las brigadas operativas del ayuntamiento, realmente no sería muy muy difícil, la verdad que es muy, muy extenso. Uh-huh. Tanto el equipo se está abriendo, digamos, a toda Andalucía. Yo decía lo de ubriqueño cordobés porque hace años estaba el grupo de gente de Ubrique, el grupo de gente, claro, de Montilla, de Córdoba. Uh-huh. Uh-huh. Que erais los que se repartía el trabajo. La verdad, claro, después... Sí, perdona. Dime. No, te decía que lo que tú comentabas de lo que es el trazado, que el auténtico, claro, pelotazo lo disteis con el incorporar esa salida, ese kilómetro, casi el kilómetro y medio que tiene lugar lo que es en el casco urbano, ¿no? Una cosa que, bueno, que salvo Ubrique, ya decimos, está a las afueras, pues en pocas carreras se ve. Sí, es complicado. O sea, la verdad que ahí, o sea, Estepona está empezando a tomar un peso a nivel nacional. Hay quien habla del Mónaco español, o sea, la verdad que con un fin de semana de temperaturas buenas, o sea, estar en la playa, tener el pavo justamente en el paseo marítimo con la cantidad de gente que pasea por un paseo marítimo con buenas temperaturas aquí en la Costa del Sol y ver, pues eso, 1 kilómetro de pavo, o sea, los principales equipos ya empiezan a pedirte que por favor le des metros en el parque de trabajo porque ellos invitan a sus patrocinadores, porque claro, o sea, yo quiero mucho Ubrique, pero claro, aquí también la verdad que reúne muchas condiciones. Este fin de semana tenemos aquí a la directora general de Deportes de la Junta de Andalucía, tenemos al presidente de la Extremeña, al presidente de la Balear, tenemos al consejero de Turismo y Deporte de la ciudad autónoma de Ceuta, o sea que la verdad que eso, que reúne, pues eso, el clima, el buen clima, igual que en Ubrique tenemos la montaña preciosa y espectacular, pues aquí unimos un poco eso, y si encima de meter el hándicap de correr, vamos, no de correr, de rodar por dentro de las calles, vallado prácticamente tipo Vuelta Ciclista España, donde los puedes ver rodando por dentro, la verdad que es muy, muy espectacular. Bueno, vamos con lo que va a ser ya el plano deportivo. ¿Qué tal la lista de inscritos? ¿Estáis contentos con esos 70 o más de 70 pilotos? Bueno, estamos... sí, lo que pasa es que siempre tenemos las hándicas. Estamos contentos, claro que sí, hay un buen nivel. Este año hay un buen nivel. Creemos que el campeonato va a empezar a despegar. O sea, porque realmente por los contactos que tenemos, por lo que se escucha, por la inversión que está haciendo Federación Española de Automovilismo y Federación Andaluza de potenciar el campeonato este año, va a ser, creemos que va a ser un campeonato bueno. Bueno, y de calidad. O sea, aquí tenemos realmente, tenemos tres equipos de Andorra, tenemos cuatro equipos de las Islas Canarias. O sea, que realmente el campeonato, y espero, imagino y seguro que sí, que estarán en Ubrique, que los tendremos allí. El campeonato se está ambientando. ¿Qué lucha tenemos? Que además tenemos una pelea interna, no una pelea, tenemos un debate interno en el equipo, y es abrir el campeonato en el mes de marzo, pagas el pato un poco de la recién modificada legislación, de que si te cambian los grupos, como este año que ha pasado, que pasan de grupos a clases, los pilotos no saben en qué clase salen. O sea, al día de hoy, esta tarde vamos a publicar la lista de inscritos oficial, o sea, tenía que haberse publicado hace dos días, y sin embargo Federación, junto con los cambios que hay, pues te hacen ir un poco con pagar el pato de abrir la puerta, ¿no? La lista de inscritos es buena, es muy buena, teniendo en cuenta lo inmenso que es esta prueba, te digo que tiene 8 kilómetros, que es muy grande. La verdad que 60 y tantos equipos lo que nos hace es ir rodando para eso, para ir adaptándonos un poco a números importantes de cantidad de pilotos, para que poco a poco el equipo se vaya rodando y nos vayamos dando cuenta de que podemos asumir esto o en su caso algún reto más importante. Hombre, Rafael, yo recuerdo que eso, que las pruebas en marzo, lo que pasa es que los equipos se ponen esos plazos que luego se van alargando, muchos no llegan a tiempo, ¿no? Esa primera, claro, prueba del campeonato, sí. Pero lo que sí estoy observando yo es que la gente quiere estar en Estepona, la verdad que se han esforzado y ves que los primeros espadas, eso no van a faltar a la cita. Claro, o sea, a ver, como tú dices, o sea, el campeonato está ahí, la primera prueba, luego al ser una prueba que tiene, que es el doble de recorrido, que es un tramo muy selectivo, tiene todo tipo de curvas, zonas más lentas, más rápidas, enlazadas. ¿Qué ocurre? Que los planteamientos de entrenamiento son completamente diferentes, los planteamientos de neumáticos, de carrocería, de puesta a punto, todo es diferente. Entonces, la verdad es que bueno, como tú bien dices, abrimos la puerta y bueno, intentamos que el piloto venga y que repita. El tema está en eso, en que él, como tú bien dices, el coche no deja de estar terminado, las metidas de evolución y casi que no llegan. La verdad que abrir el campeonato en el mes de marzo es complicado, nos trae muchísimos dolores de cabeza. Para muestra un botón de lo que tú comentas, de claro que este pone diferente al resto de su vida, recuerdo que el año pasado José Antonio Aznar, ¿no?, que iba a correr con Gineta, no llegó a punto la montura para Estepona, corrió con su Porsche completando una gran actuación. Uh-huh. Este año tiene la Gineta, pero ha decidido que de nuevo va a correr con el Porsche. Va a salir con el Porsche. Yo imagino que después de que Jansen en Algar ha ganado, está ahí de líder, él le da mucha más confianza el Porsche, que está muy rodado con él, que no la Gineta, que la suele sacar pues solo en el campeonato, la sacó el año pasado y para de contar. Entonces, ahora mismo tiene una lucha muy importante con, o sea, no quiere perder la baza de estar cercana a Humberto, y bueno, yo por eso entiendo que ha decidido salir con el Porsche. La verdad que va a ser una lucha importante. Aquí, bueno, vamos a tener en Estepona, y la tendremos en Ubrique, a Gerard de la Casa con el nuevo Subaru Impreza del World Rally Car, que es una bestia. Y bueno, la verdad que el nivel habrá que ver a Joseba. Joseba irá ahora con la barqueta prácticamente oficial de Osela. O sea, el nivel es bueno, es muy bueno. Por cierto, que he observado allí en la lista de inscritos a Salvador Tineo, que es el subcampeón junior de la NASCAR europea. Uh-huh. ¿No es habitual que esté en una subida? ¿Cómo habéis conseguido que esté en Estepona? Bueno, él vive aquí cercano, vive prácticamente a 15 kilómetros, vive en la Costa del Sol, tiene tiene, o sea, quiere premiar a sus patrocinadores, y claro, pues él dice que mejor que en casa que salir corriendo y luchar por el, por estar aquí o por estar lo más arriba. Acuérdate, el año pasado salió con el 600 famoso, uh-huh, y dio un repaso espectacular. Este año ha comprado, ha adquirido un Mitsubishi, y bueno, y habrá que ver un poco dónde está. Él sale aquí por eso, fundamentalmente porque se debe a sus patrocinadores, está en su casa y él quiere luchar y demostrarlo, que es piloto de la NASCAR, como tú dices, y piloto internacional. Uh-huh. Rafael, y aparte de estos que hemos nombrado, ¿qué novedades presenta o podemos hablar todavía? Ya decimos, quizás un poco pronto, ¿no?, pero que ya se podrán ver en Estepona, en lo referente a los pilotos que pueden seguir el Nacional esta temporada. A ver, a diferencia del año pasado, que teníamos un hándicap importante porque había que visitar dos veces Canarias y eso, queramos o no, costaba, era difícil que la gente se embarcara en el campeonato. Este año se va una vez a Canarias y bueno, y la verdad que se ha animado. Hay 3-4 pilotos que van a seguir el campeonato o que al menos van a probar las primeras pruebas. O sea, van a hacer Cepona, Urique, posiblemente el Fito. Hay pilotos, o sea, todo el mundo sabemos que Canarias es el mundialito pequeño, como dicen allí, y están empezando a desembarcar en la península. Uh-huh. Hay un par de pilotos, está Javi, o sea, hay un par de pilotos que habrá que tener en cuenta. Hay un piloto de Andorra que se llama Edgar, no recuerdo el apellido, que también viene con un CM, que viene con muchas ganas. Habrá que ver Fonbona por dónde anda con el Lamborghini. Joseba está ahí. Las últimas evoluciones de Bango, que dicen que son muy, muy, muy rapidísimos. Uh-huh. La verdad que bueno, que hay las distintas categorías y distintos planteles que habrá que ver cómo se desarrollan. Yo me gustaría ver qué pasa con Gerard de la Casa, fundamentalmente porque es un tracción a las cuatro ruedas, 8 kilómetros, y luego tiene cerca de 500 caballos, o sea, es una bestialidad. Realmente es un coche muy, muy a tener en cuenta, y lo ha preparado a conciencia para que tenga en las cuatro ruedas caballos como para pelearse. Uh-huh. Oye, Rafael, ¿qué te parece este año el calendario del Nacional de Montaña? Bueno, a ver... Yo no lo veo mal. El problema está en que, claro, que hay un hándicap siempre, y es que España son todos los territorios. Son Cataluña, son Galicia, son las Islas Canarias o son Baleares. Uh-huh. El que un señor o una escudería con todo el derecho del mundo desee y luche por tener una prueba en su tierra, es así. Entonces, claro, el año pasado tuvimos un hándicap allí, claro, que la montaña es un campeonato de pilotos que la mayoría de veces no tienen mucho tiempo para poder entrenar o para estar una semana fuera de su casa. Uh-huh. El año pasado el campeonato fue complicado por eso, porque había que ir dos veces a Canarias y eso lastró bastante el campeonato, y ya te digo que era de recibo que ellos quisieran tener dos pruebas allí y lo tuvieron. Este año solamente hay una, y bueno, creo que está bastante bien distribuido. Y bueno, habrá que ver un poco, a ver qué pasa. Ya digo, yo lo veo bastante bien. Además, cada mes una prueba diferente. Ahora mismo hay una intencionalidad por parte de la federación de que no solamente sea el corredor mediterráneo. O sea, si te das cuenta, prácticamente en el norte de España, a excepción del Fito, no tenemos prueba. Uh-huh. ¿Vale? O sea, ni en el centro ni en el norte. Y hemos intentado luchar por tener alguna prueba en el centro o en la zona norte, pero todavía no ha sido posible. O sea, no han sido capaces de involucrar a pruebas tan míticas como puede ser Jaizkibel o como puede ser cualquiera del norte que quisiera entrar, y bueno, y ahí estamos. Uh-huh. El Nacional de Montaña presenta además este año la novedad importante, lo referente a la dotación con premios metálicos, ¿no? Supongo un esfuerzo de la federación y de los patrocinadores por intentar relanzar, ¿no?, este campeonato de España. Claro, el año pasado hubo mucha inquietud por parte de organizadores, por parte de pilotos, por parte de bastantes colectivos implicados, los cuales establecían que el campeonato, aunque estaba bastante débil, estaba muy débil. Mm. Entonces se presionó, se quejó, se dijo que teníamos, o sea, que habíamos vuelto dos escalones hacia atrás el año pasado, y Federación ha hecho un esfuerzo bastante importante para conseguir. Si te das cuenta, vimos los campeonatos, los rallies de asfalto están muy bien, están arriba, la sí. Tierra está muy bien, el todoterreno anda un poco más débil, pero y la montaña, digo, el pasado bajó dos escalones y Federación se ha puesto las pilas para que realmente sigamos subiendo, y al menos este año tengamos los mismos participantes que sigan el campeonato a nivel nacional. Uh-huh. Y bueno, supongo que otro esfuerzo que leí por ahí de la federación era el tema de la difusión, ¿no? De la repercusión mediática del campeonato de montaña, que quizás es lo que le falta a esta modalidad, que sí tienen otras como el rally, ¿no? Digo, a nivel nacional tiene muchos seguidores, mucho seguimiento, pero la montaña parece ahí como el patito feo, ¿no? Claro, lo que pasa que como tú bien dices, a veces hemos tenido la fama, solo la fama, de ser el patito feo. Yo siempre defiendo que un tramo como puede ser Ubrique, 4 kilómetros y 400, como puede ser Estepona, o el que sea del Nacional, una prueba consolidada con muchos años ya haciéndose, es difícil conseguir que rallies tengan la concentración de masas de público en nuestros tramos. Eso implica que de cara a los patrocinadores, de cara al público, de cara a los municipios exclusivos donde se desarrolla, que puede ser Estepona, que puede ser Ubrique, que puede ser Arriondas en Asturias, uh-huh. Eso implica que la aportación económica o la inyección económica es muy grande. Pero aún así hemos sido siempre la parte un poco olvidada por parte de Federación. Entonces, de Federación y de todo ello. Ellos han querido apostar por la difusión. Sé que el año pasado hicieron algo de streaming y demás, pero no han estado muy contentos. Uh-huh. La verdad es que quieren tocar otras líneas de trabajo, como puede ser televisión, como puede ser prensa especializada, como puede ser redes sociales, y ahora mismo están despertando y ahí estamos a ver qué tal. Uh-huh. Oye, Rafael, ¿ustedes os sigue rondando la cabeza la idea de que algún día Estepona pueda ser prueba FIA? A ver, nosotros hacemos lo que nos... A ver, el equipo nuestro, la verdad que últimamente, vamos, ya lleva tiempo, se caracteriza porque hacemos lo que nos apetece. Entonces eso significa que lo mismo, y tú lo sabes, pues hacemos bicis porque nos apetece hacer bicis, o este año volvemos a hacer todo terreno, muy cerca de casa, muy cerca de Ubrique, hacer proyectos terreno y tierra, y hacemos lo que nos apetece. El hándicap de hacer una prueba europea, a ver, claro que sí, como a cualquier municipio, como a Ubrique, como a todo el mundo. El tema está en estar preparados para asumir eso. O sea, ya digo que este ponareísmo todavía nos quita el sueño. O sea, nos quita el sueño de que cuando faltan una semana, 10 días, el que más y el que menos duerme poco, planificando este ponar. La idea está ahí. Yo sé que porque hay un colectivo muy importante en la ciudad de este ponar que le encantaría. O sea, claro, ellos, la primera idea que tienen encima de la mesa es que si ellos fueran capaces o nosotros fuéramos capaces de conseguir un año traer a los grandes pilotos de la zona centro de Europa, que al final lo que vienen buscando es competir, pero aparte de eso, lo que tenemos todo el mundo aquí en Estepona, que es sol, playa, semana de vacaciones, ellos tienen claro que realmente es un boom. El problema está en que ellos, ya te digo, hace 2 años nos propusieron ese tema, me acuerdo que era una copa FIA, como pasaba en Ubrique, uh-huh. Y claro, el problema estaba que llegaba a deporte y te decía, ¿cuánto hay que pagar tanto? ¿Qué me aseguras tú como equipo RS Sport que vamos a tener encima de la mesa? Claro, a nivel de participación, y yo como Copa FIA no le aseguraba nada. O sea, yo no podía decir que se gastaran 4.000, 3.000, 6.000 euros en una Copa FIA cuando yo era consciente que después era muy difícil que viniera un participante. Entonces, aquello no surgió y bueno, y la verdad que el compromiso está, o sea, la idea no se nos quita, pero como tendremos que ir con los pies poquito a poco hasta que lo tengamos claro. Uh-huh. Bueno, ya centrado en lo que va a ser el fin de semana, ¿mañana viernes tendréis exhibición de vehículos por la ciudad o lo habéis descartado para este año? Este año hemos hecho una modificación, porque claro, como Estepona se corta, Paseo Marítimo, que el impacto es muy importante, Paseo Marítimo, la calle principal y demás, el año pasado, que fue el primer año que asumimos ese reto, pues prácticamente cortamos el tráfico por la zona centro el jueves por la tarde. Uh-huh. Entonces eso fue, la verdad que nosotros, yo recuerdo el año pasado, íbamos por los restaurantes desde el miércoles, asustados un poco, pues, porque no sabíamos qué resultado iba a tener, diciendo, oiga, mire usted, le pedimos perdón, vamos a cortar el tráfico durante 4 días. Cuando llegó el lunes, la verdad que todo el mundo estaba, fue el boom del fin de semana y tal. Este año, ¿qué ha pasado? Pues que políticamente y posiblemente organizativamente no queríamos abusar desde el jueves. Uh-huh. Había una opción a nivel federativo que era que había determinados pilotos que estaban reclamando que en vez de verificar el viernes a las 3 obligatoriamente, se le diera la posibilidad de que o bien optativamente o el sábado por mañana, o sea, hacerlo en 2 días solo. Y esa opción es la que hemos asumido nosotros este año. O sea, hemos puesto mañana por la tarde verificaciones optativas y el sábado por la mañana ya son las obligatorias que no hayan verificado el viernes por la tarde. De esa manera aseguramos primero que tenemos a los pilotos más menos contentos porque pueden llegar el viernes a la hora que más menos quieran, de 6, de 18 a 21 tienen la posibilidad de verificar optativamente si quieren, y después el que llega muy tarde verifican su hora de establecida en el reglamento el sábado por la mañana y cortamos el centro neurálgico pues desde el viernes a las 18:00. Esa es la idea. Ceremonia de salida se hará, la pasamos al sábado por la tarde después de la última manga, cuando entran a parque cerrado y están, tú sabes que tienen una hora obligatoria de parque cerrado, de exposición. En el momento que abrimos parque cerrado aprovechamos para hacer una ceremonia por lo que es la calle céntrica, y el que quiere pues pasa ya a parque cerrado de por la noche. ¿Habrá zonas habilitadas para el público en el trazado? Sí, o sea, a ver, ya como ya te comentaba, estos años atrás hemos tenido distintas zonas habilitadas al público. Lo que sí es cierto es que, claro, ¿qué nos está pasando? Que, por ejemplo, el año pasado que teníamos 1.000 asientos de gradas en salida, al final se nos quedaron pequeños. Durante todo, nosotros hemos tenido, pues siempre hemos tenido, creo que son 6 zonas habilitadas al público, son las establecidas en el recorrido, pero claro, como ya llevamos 4 años, ya se nos quedan pequeñas. O sea, realmente el tirón, hay que tener en cuenta que aunque tiene 8 kilómetros, si fuéramos en 4, estaríamos ya muy, muy saturados. No saturados, pero que había muchísimo público, se notaría visualmente más. Ahora mismo, pues tenemos 6 zonas habilitadas al público y las seguimos manteniendo. Bueno, pues ya saben, la carrera arrancará, bueno, lo que es la propia competición en la tarde del sábado, ¿a partir de qué hora? El sábado, el sábado por mañana tienen verificaciones, cortamos tráfico a las 11:30 y después cada 2 horas, o sea, hacemos 13:00, 15:00 y 17:00. Son los 3 periodos horarios donde hacemos 2 mangas de entrenamiento y una de carrera, eso es el sábado por la tarde. Y el domingo por la mañana cortamos 7:30 de la mañana y hacemos 9:00, 11:00 y 13:00. O sea, con un intervalo de 2 horas más o menos, pues porque es un tramo de 8 kilómetros. Y cuando llega el coche arriba, al puesto 30, pues tenemos prácticamente, creo que son 11 coches en pista. O sea, entonces les damos un poco más de intervalo, sobre todo para asegurar que las paradas no son muy grandes. Bueno, pues ya saben que esta subida Estepona Peña Blanca, 10ª edición, será la primera prueba de la temporada para RS Sport en lo que automovilismo se refiere. Y en este 2018, ¿qué otras pruebas asumís? Antes nos has dejado ahí un poquillo con la incógnita, ¿no?, de ese race todoterreno por aquí cerca de nuestra localidad. Pero aparte supongo que repetiréis en Ronda y no sé si ese rally crono de Córdoba. Exactamente, la planificación que tenemos es no aumentar más de ahí, porque este año hemos hecho un compromiso con el descenso, con Varada, para asegurar prácticamente un campeonato, las pruebas del Open, las 4 pruebas del Open, a través de con Varada. Sí, ahora hablamos de eso, Rafael, vamos a centrarnos en... El tema automovilismo prácticamente tenemos, marzo debutamos con la prueba estrella, que es Estepona, ¿vale? Abril paramos, mayo hacemos, el 12 de mayo hacemos el Rally Crono de Córdoba, de Nueva Cartella, a un solo día, el sábado. Eso es mayo. Junio hacemos el Rally Ascari, que andamos ya prácticamente trabajando con él. Después julio y agosto, aunque ya estamos liados con ello, trabajamos porque se llama Transandalucía y hacemos una prueba de todoterreno, un plan aventura, todoterreno, posiblemente motos y coches. Y la hacemos el 20 de octubre en la Sierra Sur de Sevilla. Ajá. Esa parte de ahí va a ser, pues desde prácticamente va a coger desde Montellano, Arco de la Frontera, Coripe, o sea, va a coger medio monte para tener una orografía más o menos de Sierra Baja, y después vamos a pasar a las de la campiña sevillana, todo lo que es Marchena, Écija, eso pueden ser unos 600 kilómetros por camino. Más o menos, en tierra. Y ahí creo y espero, bueno, hay un proyecto más, pero está ahí fraguándose y no sé si saldrá este año. O sea, con esas pruebas yo creo que ya, aunque el equipo quiere todos los meses una fiesta, como yo digo, pero pero hay que vivir, o sea, hay que trabajar y vivir el día a día. Sí, digo esto porque te comentaba antes, ahora hablamos de lo del descenso, porque lo que considero que va a ser un auténtico reto y que es un proyecto ambicioso, es que prácticamente habéis asumido la organización entera del Open de Andalucía de descenso. Ya hablaremos de esto centrándonos en lo que es, en lo que va a ser el ciclismo, pero por dar un esbozo así para que también nuestros oyentes lo sepan, asumís el Open de Andalucía de descenso, que son 5 pruebas, nada más y nada menos, y para más inri, una prueba en cada provincia. Sí, era un proyecto que teníamos con Federación. Federación se quejaba un poco que el descenso había que dar una chuchón. Intentamos ponernos de acuerdo distintos organizadores, no llegamos a acuerdo. Y nuestro fin final al final es Ubrique, el DH Barada Ubrique. Y entonces entendíamos que si hacíamos salud en el resto de las pruebas, Ubrique se beneficiaría. Entonces al final también el descenso, la verdad que no es algo muy, muy difícil, entre comillas. Tiene su trabajo, tiene su respeto, es complicado, pero ni muchísimo menos 400 personas que tenemos mañana aquí dependiendo de nosotros. El descenso es mucho más relajado. Entonces, al final, digo, Confederación, hicimos un compromiso de que estaríamos ahí pues un par de años hasta que aparezcan organizadores que quieran asumir pruebas de descenso y nosotros retirarnos, porque nuestra intención no es asumir un campeonato, pero realmente queremos eso, queremos que la gente se anime y que entonces, ya digo, como tú bien dices, entendíamos que para tener un buen Open, como en cualquier modalidad deportiva, no puedes tener 3 pruebas en Cádiz, una en Sevilla, que es lo más fácil para nosotros, y una en Corte de la Frontera, por decirte algo, que está a 80 kilómetros a la redonda. Entendíamos que había que hacer un proyecto serio en distintas zonas para que todo el mundo más o menos se viera beneficiado. Entonces, al final hemos sacado eso, pues una prueba en Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén. Creo que son 5 pruebas. Pues ya hablaremos de lo que va a ser este Open de Andalucía de descenso. No queremos mezclar, digamos, los dos deportes. Tan solo destacar que DH Barada Ubrique será los días 10 y 11 de noviembre. Cambio otra vez de fecha para ubicarlo ahí también en ese calendario, para que tampoco os supusiera un problema, ¿no?, para la planificación que tenéis. Claro. con el automovilismo. El DH Barada Ubrique tiene un hándicap y es el respeto a medio ambiente. O sea, nosotros ya después del Campeonato de España se nos dejó bien claro, nosotros llegamos y entendimos bien claro, aunque después vamos por ahí, hay recorridos de todo tipo, de que teníamos que tener un recorrido más agresivo. O sea, un recorrido más agresivo posiblemente sea pues Aguas Nuevas, La Calera, por decir algo, ¿vale? Y claro, eso choca frontalmente con el parque natural, entre comillas. Entonces estamos ahí, por decirlo de una manera, seduciendo al parque natural para que de alguna manera nos permita sobrevivir y vivir ahí. O sea, desarrollar ahí una prueba deportiva de alto nivel que nos haga, o sea, terminar en La Calera, terminar en Calle Ronda y salir desde Aguas Nuevas. Ese es el proyecto del DH Barada que tiene. Y si no fuera así, pues buscaríamos otra opción. Entonces, está como tú bien dices, entonces nos tenemos que adaptar un poco a climatología, nos tenemos que adaptar a respeto a la fauna, a la anidación, a la zona libre, o sea, todo lo que conlleva pues vivir en el parque natural. Pues lo dicho, Rafael, que ya hablaremos de ese campeonato de descenso más adelante, conforme se acerque esa primera prueba, que será el próximo mes de abril en Algamita. Y nada, pues lo vamos a dejar aquí, estamos fuera de tiempo. Darte las gracias, como siempre, por atendernos tan amablemente. Y nada, desearos toda la suerte del mundo para este fin de semana. Esperemos que la lluvia os dé una tregua durante la celebración de la prueba, sobre todo, ya decimos, mirando por los voluntarios, por los componentes del equipo, que al final son los que están en un sitio fijo, allí son los que se ponen como sopas, ¿no? Pues sí, la verdad que estamos todo el mundo sufriendo muchísimo por eso, porque son 8 kilómetros, es 2 veces una prueba normal y corriente, y la cantidad de personal existente es muy grande, y bueno, y se espera agua. Entonces al final te toca eso, sufrir, entre comillas, y ya está. Pero bueno, ahora que hay que sacarlo para adelante y ya está, y es lo que toca. Pues nada, Rafael Arjona, muchas gracias y un abrazo. Igualmente para vosotros. Hasta luego. 6:33 de la tarde, hemos sobrepasado nuestro tiempo, así que nosotros nos vamos, volveremos mañana ya con esa última hora de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes, 8ª edición. Vamos a tener un fin de semana, aparte de lluvioso, completo en lo deportivo. Hasta mañana.